para familia Laguna. Vamos a bailar, a gozar, a vivir ahora con otros los nuevos temas. El ritmo dominicano, el ritmo caribeño del merengue. Tema de Josio Esteban y la patrulla 15. Canta Chino Pérez y Camilo Zárate para Discoteca Moralitos. Soy Murillo y Canario. Bueno, el saludo para el padrino. Buena, padrino. El saludo especial para Vicky, para Ángel, para Galí Miguel. Ok. Un saludo para mi gente Miraflores Alto, con mucho cariño. Saludo para Yesenia, Yaipeni, Katy, Yaipeni, para todo el grupo, para los modestos de Cantaritos de Oro, de parte de Katy, Yaipeni. También saludo para Armonía 10. Muchas gracias, Katy, para José Ángel, para Wilmer y Walter Lescano, con mucho cariño, de parte de Katy, Yaipeni. ¡Sabroso!